Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Recuerdo que un compañero de formación del seminario tuvo mucho problema con su mamá, ya que ella no quería aceptar la vocación de su hijo. En cambio, otros miembros de la familia se encontraban felices. Finalmente, con el paso de los años, cuando ella descubrió que el joven era feliz siendo sacerdote, lo fue asumiendo. Este ejemplo nos muestra que la vida cristiana puede generar alguna división cuando se asume con todo el corazón y con toda el alma. También se observan muchos disgustos en algunos padres o abuelos al ver que sus hijos o nietos no viven conforme a las enseñanzas de Jesús en una sociedad pluralista como la actual. Jesús vino a traer el fuego del amor divino. Muchos lo han tomado y se dejan encender en sus corazones, llevando esa antorcha valientemente. Otros, en cambio, lo rechazan porque prefieren vivir conforme a otros criterios. San Agustín, aquel hombre del siglo V, supo hacer una gran síntesis entre la filosofía, la teología, la espiritualidad. Una de sus grandes obras fue titulada La ciudad de Dios. Allí plasmó la realidad de dos reinos: el de los que construyen la vida sobre Dios, que él la titula Ciudad de Dios por la caridad, y los de la ciudad del mundo, que construyen sus vidas sobre un egoísmo cerrado. Puede manifestarse claramente en lo exterior, con diferentes conductas asumidas por los humanos, de allí que surjan esas divisiones de las que habla Jesús. Pueden observarse en posturas totalmente opuestas sobre diferentes temas cuando se manifiesta el pensamiento de cada uno. Jesús impulsa a vivir la fidelidad al reino de Dios, como lo hizo en el Antiguo Testamento Jeremías, el profeta que fue víctima de calumnias, insultos y hasta de ser arrojado a un aljibe por ser fiel a lo que Dios le pedía a él y a la comunidad. No tuvo miedo de mantenerse firme en sus convicciones hasta lograr la aceptación de algunos y el desprecio de otros. Pero también sucede, y esto creo que nos afecta a todos, que dentro de cada uno existe como una dualidad, ya que, como dice la carta a los Hebreos en el capítulo 12, estamos rodeados de una verdadera nube de testigos. Despojémonos de todo lo que nos estorba, en especial del pecado que siempre nos asedia, y corramos resueltamente el combate que se nos presenta. Fijemos la mirada en el iniciador y consumador de nuestra fe, en Jesús, el cual, en lugar del gozo que se le ofrecía, soportó la cruz sin tener en cuenta la infamia, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Ahí termina la cita de la carta a los Hebreos. Pensemos que nuestro desafío cotidiano está en el combate interior contra esas fuerzas que quieren impulsarnos al mal. La ciudad de Dios y la ciudad del mundo, de la que habló San Agustín, en definitiva, se encuentran en el interior de cada uno de nosotros. Conviene por eso acercarnos al fuego del Espíritu Santo para que nos vivifique, nos renueve y nos ayude a vivir conforme a sus inspiraciones, tratando de discernir siempre lo mejor, lo que le agrada a Dios y lo que favorece a los demás, amando con obras. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.